no servía. Ahora mismito, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar mi acordeón, oye los cueros sonar. Paquito viene de frente con su sonido bestial. Quiero hacerle un homenaje a mi cargo, nuestra gente desea. Ahí viene Luis, viene pirao como desea, tocando el tumbao. Este humilde jibarito de mi ciudad santa. Tocando el tumbao. Gracias a Luis y al gran maestro que en mi país yo canto gozado. Ahí viene Luis, viene pirao como bestia, tocando el tumbao. Ahí viene Luis, viene pirao tocando siempre para. Ahí viene Luis, viene pirao como bestia, tocando el tumbao. Jimmy, Peter, ahí viene Pal Tortillo y dice que viene pirao. ¿Será cierto, che? No creo que sí, se viene, se viene. Sí, también viene por el manso, ¿eh? Cosa para coger es. Bien. Se viene, se viene. Bien, bien, bien, bien, que ¡ah! Que suene, Paco. Con todo sabor. Prepárense, bailadores, que este ritmo rinde honores. Ahí viene Luis, viene pirao como bestia, tocando. Es una bestia en lo que siempre presionaba con su estilo y crea. Ahí viene Luis, viene pirao como bestia, tocando el tumbao. Esta orquesta tan ideal, la que llamaremos la cementa. Ahí viene Luis, viene pirao como bestia, tocando el tumbao.